Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Unos esposos vivían en una casa sencilla. Un día, mientras cenaban, dijo el marido: ¿Has pensado en nuestra casa? ¿Cuánta gente para construirla? El albañil, el carpintero, el electricista, el pintor. Ya lo creo, contestó ella. Nosotros no hubiéramos podido hacérnosla solos. ¿Te has fijado en que cada día necesitamos de los otros? ¿Qué quieres decir?, preguntó él. Por ejemplo, hoy hemos comido pan. Este pan primero era trigo, que se sembró, se recogió el grano y se llevó a moler para hacer harina. Y el panadero ha hecho el pan. Imagínate cuánta gente hace falta para comer un trozo de pan. Tenés razón. Los automóviles, los periódicos, la ropa, todo está hecho por mucha gente. Además, los bomberos, los médicos, los profesores, los sacerdotes, los electricistas, los arquitectos, todos trabajamos para los otros. Todos nos necesitamos. ¿Sabes?, dice el marido, me gusta que todos nos ayudemos cada día. Esto nos hace reflexionar en que el saber agradecer es un valor en el que pocas veces se piensa. Ya nuestras abuelas nos lo decían: de gente bien nacida es ser agradecida. Para algunos es muy fácil dar las gracias por los pequeños servicios cotidianos que recibimos: el desayuno, la ropa limpia, la oficina aseada, pero no siempre es así. Ser agradecido es más que saber pronunciar unas palabras de forma mecánica. La gratitud es aquella actitud que nace del corazón en aprecio a lo que alguien más ha hecho por nosotros. La gratitud no significa devolver el favor. Si alguien me sirve una taza de café, no significa que después debo servir a la misma persona una taza de café y quedar iguales. El agradecimiento no es pagar una deuda, es reconocer la generosidad ajena. La persona agradecida busca tener otras atenciones con los demás, no pensando en pagar por el beneficio recibido, sino en devolver la muestra de afecto o cuidado que tuvo. Las muestras de afecto son una forma visible de agradecimiento. La gratitud nace por la actitud que tuvo la persona más que por el bien o beneficio recibido. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.